Ok, acabamos de leer este texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y tenemos la historia, una historia que es muy conocida por la mayoría de todos nosotros. Tenemos por un lado a los magos de Oriente, o a los sabios de Oriente, y por otro lado tenemos a Herodes, ¿no? También aparecen por ahí algunos, bueno, está María, está Jesús, pero vamos a enfocarnos básicamente en dos actitudes que hay en el nacimiento, a la hora de recibir el mensaje de nacimiento. Ya habíamos hablado un poco de María y de José, pero vamos a hablar ahora de estos personajes. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que los historiadores nos dicen, no debió haber sido por ahí de marzo, pero bueno, esta es la fecha que históricamente se ha reconocido, lo hacemos con respeto, sabiendo únicamente que damos gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Hemos estado deteniéndonos un poco en los evangelios, porque primero hemos ido libro por libro, y ahora que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, llegamos a los evangelios, son cuatro evangelios. Los cuatro cuentan la historia de Jesús de cuatro perspectivas diferentes, pero similares. Entonces nos hemos detenido en algunos puntos específicamente para que hoy pudiéramos hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, como ya dije, vamos a enfocarnos en las reacciones de algunas personas. No lo vamos a hacer muy, muy exhaustivo, vamos a hablar brevemente de ellos. Dije, para el año que entra, si Dios quiere, vamos a hacerlo de una forma más detenida. Y nos vamos a. Hemos leído el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y son importantes estas dos reacciones, que son muy diferentes, porque de alguna forma revelan hacia qué lado nos inclinamos más. Son los dos extremos, básicamente. Conocemos la historia: Herodes enojón, va a querer matar al Señor Jesús, va a querer deshacerse del Señor Jesús. De hecho, yo siempre tuve la idea de que había mandado matar a los niñitos pensando que entre ellos iba a estar el Señor Jesús, pero cuando leyendo bien el texto dice que cuando se dio cuenta que los magos no le habían dicho dónde estaba, hizo una rabieta y entonces mandó matar a todos los niños. Dije, entonces es más grave de lo que pensaba, o sea, porque nada más se desquitó con niñitos que ni siquiera tenían, y con familias que ni siquiera tenían culpa. Por otro lado, vemos a los magos que tienen una. Voy a cambiar entre magos y sabios, porque son las dos palabras que se utilizan en la Biblia. O los reyes magos, si quieren también. Que no tiene nada que ver con los reyes que asisten a la iglesia. Es una actitud muy diferente. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para primero asimilar estas historias, pero también para que podamos reaccionar y ver a quién nos parecemos más cuando escuchamos el mensaje de Jesús. Padre, gracias te damos esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque, Señor, has enviado al Señor Jesucristo para nosotros. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nuestras reacciones no son como deberían ser. A veces somos apáticos, a veces somos fríos. Y Señor, que tu palabra penetre, nos desafíe, nos abra los ojos y nos ayude a reaccionar, Padre, para que podamos servirte de acuerdo a tu voluntad. Permíteme transmitir el mensaje de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije hace rato, ya todos estamos familiarizados con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mucha gente adorna en esta época sus casas con nacimientos. Y me parece un excelente material didáctico porque yo me acuerdo cuando era niño y íbamos especialmente a la casa de mi tío, de mi bisabuelo Pedro, tenía un nacimiento enorme, hasta tenía agüita, no sé cómo le hacía para que hubiera agüita y un espejito de agua y se veía que le ponían mucho, mucho empeño. Y la verdad, como niño, te ayuda a entender cómo era el nacimiento. A veces, desafortunadamente, como evangélicos, es como, no, eso es una práctica católica, eso no es Dios. Y la verdad es que es un excelente, excelente material para que podamos entender cómo nació Jesús. Porque cuando nos dicen establo, los que vivimos en la ciudad, en una ciudad, pues no nos imaginamos cómo puede ser un establo, ¿no? O una vaca, en el peor de los casos, ¿no? Yo creo que sí sabemos cómo son las vacas y las ovejas, pero los niños cada vez están menos relacionados con cosas del campo. Entonces, Es un excelente, para mí es una excelente idea tener un nacimiento. Pero volviendo al tema, este nacimiento nos ayuda precisamente a entender qué fue lo que pasó. Por ahí veamos a los magos, que tradicionalmente han sido tres. Dice la tradición, la Biblia no dice que son tres regalos los que hacen, pero no son tres los magos. No dice que sean tres, que no, o que sí o que no sean. Puede que sí, puede que no. Vemos a los a una estrella, siempre hay una estrellita que está guiando a los magos. Vemos en algunos de los casos los ángeles que están cantando, los pastorcitos que van camino al establo. Y en el establo, pero si decimos pesebre, mucho menos sabemos que es un pesebre, ¿no? ¿Qué será un pesebre? Cuando era chico era pesebre, ¿qué será un pesebre? No sabía. Y van caminando y y podemos ver una casita, una chocita, donde está una imagen del niño Jesús, José, María y los muchos animales, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito. Dice la Biblia que fue algo sublime, que de hecho dice que aparecieron ángeles en el cielo y estaban cantando, Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz para los que gozan de su buena voluntad. Y debió haber sido impresionante, o sea, cuando hay lluvias de meteoros, a veces trato de verlas, no siempre es posible con la luz de la ciudad, pero cuando hay, y es algo súper bonito, y me imagino después de eso, si solamente una lluvia de meteoros o un cometa en algunos casos me asombra, ¿cómo debió haber sido esta multitud de ángeles que estaban cantando? Y yo me los imagino bien entonados, y me los imagino así con una voz poderosa, me los imagino, pues porque son ángeles, o sea, recordemos, los ángeles son. Siempre los dibujamos así como niñitos, regorditos y todo. Pero casi cada vez que aparece un ángel en la Biblia, son personas impresionantes. Cada vez que aparecen, de las primeras palabras es, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿no? Entonces, debe ser imponente. Y luego un coro de ángeles debió haber sido algo espectacular, verdaderamente, ¿no? Y están celebrando, y esta es la primera respuesta, el nacimiento de Dios mismo, hecho hombre para traer perdón, salvación y esperanza. Estamos celebrando el nacimiento de Dios mismo. Jesús es Dios mismo, no es inferior, es Dios mismo. Está hecho hombre que trae un mensaje de perdón, de salvación y de esperanza para todos nosotros. Es un acto de amor, como prendimos la vela, y humildad. Amor para acercarse con nosotros, conectar con nosotros los seres humanos de manera personal. Y amor para ofrecer perdón a la humanidad perdida, que no tiene esperanza, que no tiene forma de ganarse la salvación, porque va a entregar por amor su vida por ti y por mí. Humildad porque tiene que dejar el más alto de los tronos, es el rey más elevado que hay, Jesús. No hay otro, no hay nadie sobre él. Y viene desde ese lugar tan alto para nosotros. Cuando vemos las perspectivas del universo y vemos nuestro sistema solar y luego vemos la Tierra en el sistema solar y luego vemos nosotros en el sistema solar, pregunta David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y desde su perspectiva divina hasta acá vino por amor y por humildad. Porque de hecho dice que se despojó, dice que fue un acto de humildad precisamente, ¿eh? De humillación, lo dicen dicen los teólogos, y recibió un castigo que no merecía, un castigo que más bien merecíamos cada uno de nosotros, porque quiso entregar su vida por cada uno de nosotros. Eso están celebrando los ángeles, eso debemos celebrar cada vez que hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero, y siempre hay un pero en las historias, estas buenas noticias no siempre son bien recibidas, no siempre fueron bien recibidas en el pasado tampoco. Hubo celos y resentimiento. Y entonces la pregunta de fondo para el día de hoy, durante este sermón, es: ¿cómo reacciono yo? No cómo reacciona mi vecino, no cómo reacciona mi amigo que es agnóstico. ¿Cómo reacciono yo ante las buenas noticias que trae Jesús? Y déjenme decirles de una vez, me voy a adelantar hasta el final. vamos a ver que entre las características de los magos, de los reyes magos, de los sabios, está la voluntad. Todo está en manos de Dios, pero de alguna forma tenemos la capacidad de reaccionar. Entonces, si somos medios como... no estamos perdidos, hay opción. Y vamos a ver entonces primero al rey Herodes, ya hablé tan brevemente de él. Y obviamente lo que hizo estuvo mal. Lo que hizo estuvo mal, desde el principio hay que reconocerlo. Pero en su defensa tengo que decir que también entendió lo que implicaba el nacimiento de Jesús de una manera más personal y directa. Y creo que nosotros muchas veces no lo entendemos, porque lo que le pasó a él fue que era rey y de pronto llegan y le preguntan, oye, ¿dónde está el que va a ser el rey? Y es como si yo estoy predicando aquí y de pronto entra alguien y me dice, ¿dónde está el nuevo pastor? Y yo como, o sea, mi reacción no puede ser otra que sorpresa, ¿no? Como, yo soy el pastor. No, pero el nuevo pastor, porque venimos a escucharle. Y, o sea, puedo entender esa parte de él. Porque él es rey y le dicen, oye, ¿dónde está el rey? El rey que acaba de nacer, ¿no? No acaba de nacer ningún rey. Y podemos hacerlo cada uno de nosotros, ¿no? Que llegara y que te dijeran, bueno, vengo a ver la mamá de Memito. Yo soy la mamá de Memito. No, la verdadera mamá de Memito. ¿Qué? O vengo a ver al contador, o vengo a ver al ingeniero, o vengo a ver a... Y que tomara nuestro lugar. Ellos preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y dice el texto que se turbó. Hace rato hablamos de esto de señalar sin... Y muchas veces yo, de hecho, hasta esta vez que me detuve más en el texto, me di cuenta que es cierto. Si alguien me dice, yo vengo a tomar tu lugar, no es algo que me va a... O sea, es algo que me va a tomar por sorpresa y no voy a saber ni siquiera qué decir, ¿no? Cualquier ocupación que tengamos, Jesús viene para ser el centro de esa actividad. Viene a ser el centro de nuestras vidas. Viene a quitarnos del trono que nosotros tenemos para ponerse Él en el centro. Y a veces nos cuesta trabajo esta idea. Pero los que somos casados, y casi todos somos casados, seguramente alguna vez hemos sentido, yo he hecho más en el matrimonio. Yo he dado más. Yo lavé los platos y es más cansado lavar los platos que barrer la sala. Yo levanté la popó del perro y es más cansado y es más asqueroso levantar la popó del perro que limpiar las ventanas. No, a veces tenemos esta idea de que nosotros estamos dando más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el centro. Nos cuesta trabajo. Y en la iglesia es lo mismo. Yo hago esto, pero este hermano no hace nada. Yo hago esto, pero esta hermana mira. Y esto es evidencia, aparte de que somos celosos, de que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Es nuestra naturaleza humana, Dios nos hizo así. También es parte de nuestra naturaleza caída, hay que reconocer eso. Cuando Jesús viene a quitarnos de nuestro trono y nos dice, ¿quién es el rey aquí? Vengo a ver al rey aquí. Nosotros decimos, ay, yo soy el rey, ¿qué soy yo? Dice, no soy, tú no eres el rey, vengo a ver al nuevo rey, si es que vas a hacer una nueva vida. Entonces Herodes se turba y nosotros también tenemos que sentirnos turbados. No es fácil bajarnos de nuestro lugar. ¿Por qué la gente no se para en un alto? ¿Por qué la gente cuando viene caminando no se detiene para darle lugar a otra? Porque pensamos que somos más importantes nosotros. Nosotros necesitamos el respeto de las demás personas. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando vas en la calle y se atraviesan y no es como, ay, perdón. Y a veces hasta te ven con los niños y se atraviesan. Y yo pienso que porque vengo con ellos soy más importante. Y ellos piensan, bueno, porque yo soy más importante. Todos pensamos que somos lo más importante. Pero Jesús es el centro de la vida, de nuestra vida. Debe ser. Y es necesario afirmar también, volviendo a la historia, que Jesús años después afirmaría que Él es precisamente el rey, pero que es un rey que es diferente a lo que el mundo espera. Lo está cuestionando Pilato antes de que los crucifiquen. Y le pregunta si él es el rey. Y Jesús contesta, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, podemos ver claramente que Jesús sí es rey, pero su reinado es muy superior a lo que nos imaginamos todos nosotros. Cuando nosotros nos imaginamos reyes, las únicas referencias de reyes que tenemos ahora son los reyes de España, algunos reyes en Europa, ¿no? En Holanda, en Inglaterra, pero fuera de eso, entonces nos cuesta trabajo. Y nos dice, bueno, ni siquiera como ese reinado es el mío es diferente, no es de este mundo. Y, es, y también es interesante la frase, si así fuera, mis propios guardias pelearían por mí. ¿Podría decir más? Y, perdón, es decir, el Señor Jesús es rey, pero no vino con una agenda política ni de poder, venía para liberar a su pueblo, la gente esperaba que viniera a liberar al pueblo judío de la opresión de los romanos. Recordemos, en aquella época el imperio romano era el gran imperio, y los judíos eran súbditos. Entonces, aunque tenían un rey interino, un rey ahí adentro, bueno, no sé si interino sea la palabra, eran los romanos los que ponían las reglas. Y ustedes tienen que darnos tributo, y ustedes tienen que jurar lealtad a César, y ustedes tienen que... Y ellos estaban cansados, ya queremos ser independientes. Ya no. Y entonces los judíos estaban buscando a otro tipo de rey. Y Jesús les dice, no es así mi reino. Jesús es rey porque es el Hijo único de Dios, creador de todo lo que existe. Todo lo que hay es de Él. Él es el dueño, Él es el rey. Jesús es un rey muy superior a cualquier otro rey, porque al final de los tiempos, también nos cuenta la palabra, dice que su Padre Dios, Dios el Padre, le va a dar todo lo que Él ha creado. Juan tiene una visión en Apocalipsis y dice... Habla Juan y dice, luego miré y oí una voz otra vez de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, símbolo de rey, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Difícil de imaginar, ¿no? Millones de millones. Cantando otra vez, con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Nuevamente, al final de los tiempos, Jesús va a ser coronado rey. Entonces, simplemente está esperando que llegue este momento. Y no está desesperado, como, ya va a llegar, ¿no? Él dice, solamente mi Padre sabe y Él se sujeta a todo lo que su Padre dice. Pablo agrega esta misma imagen. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando dice Señor, es la misma palabra Señor, es una palabra de autoridad, kurios. No es un señor así como, mira, ahí viene el señor el señor que vende los helados. No, es un señor. Por eso se doblará toda rodilla. Y unos lo haremos voluntariamente porque lo vamos a reconocer, y otros porque están ahí los ángeles y, ¿sabes qué? Él es el Señor y te tienes que inclinar. Y lo hemos visto en las películas, ¿no? Cuando a veces llegan a la corte del rey y no lo reconocen con el rey, pero están ahí todos los soldados armados y los ven y dicen, pues mejor si me arrodillo, ¿no? Algo así va a pasar. Pero tenemos que reconocer que Él es Jesús, es el Rey Supremo de cada vida, de cada una de nuestras vidas. Y volviendo a Herodes, no solo se sintió turbado, sino también comenzó a elucubrar, a pensar cómo deshacerse de alguien que él consideraba que podría ser su rival para el trono. Vamos a ver varias acciones externas. Perdón, vamos a notar que sus reacciones externas no corresponden a lo que está pensando por dentro. Y esto me llamó mucho la atención, porque él muestra esta cara de interés para conocer al Señor Jesús, pero su interior no está buscando alabar al Señor Jesús, sino deshacerse del Señor Jesús. Lo cual me llamó la atención porque dije, Muchos de nosotros podemos hacer eso. Podemos señalar a la gente que evidentemente quiere deshacerse del cristianismo, ¿no? Hay muchos científicos, ha estado Hawking, que su primera labor en la vida no era el avance científico, bueno, el avance científico, pero con el objetivo de demostrar que Dios no existía. Claramente lo dijo varias veces. Podemos ver varios ateos, varios grupos que se oponen. Pero también dentro de las iglesias puede haber esto. Y lo sabemos, ¿no? No puede haber. Hay personas que a veces tenemos esta imagen que es compasiva, que muestra interés, pero nuestro interior está totalmente desligado de darle honra y gloria a nuestro Dios. Dice que Herodes, vamos a ver el texto, que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Entonces empiezan, ya van a ser este rey. ¿Dónde va a nacer? ¿Qué debo saber, no? Más adelante, en el 2:4, más adelante, dice, a Herodes llamó en secreto. El primero fue en público, o sea, los convocó, a ver, vengan todos los sabios, quiero saber esto. Entonces la gente, ah, sí. Pero después por secreto también, a ver, llamó en secreto a los sabios, es decir, a los magos, y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Sí, tiene esta actitud que aparentemente es buena. O sea, de hecho, engaña tanto a los magos, porque les dice a los magos, bueno, sí, vayan y avísenme dónde está para ir por él. ¿Y qué tiene que suceder para que ellos se den cuenta que están mintiendo? Hay un sueño en el que Dios les dice, no regresen por ahí, porque... Pero ellos, tan sabios como eran, no se dieron cuenta de qué tan sutil eran las mentiras de Herodes. Una persona que por el exterior podía parecer muy noble, muy entregada a este nuevo Mesías, pero que por dentro estaba buscando cómo deshacerse de él, cómo hacerlo de lado. Dice el texto en Mateo 2:12, de los magos, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero Dios tuvo que hacerlo, porque ellos seguramente estaban pensando, ah, pues sí, hay que avisarle para que también venga, y como es rey, pues también le va a traer muchas cosas, ¿no? O más oro, más incienso y más mirra, no sé qué pudieran haber pensado, pero es Dios. Entonces, obviamente no tenemos que llegar a la iglesia con esta sospecha de que, ese hermano, se está sospechando de todos, ¿no? No se trata de eso. Pero hay que estar atento, y hay que estar atento a cómo somos nosotros, porque muchas veces somos nosotros. Muchas veces, Señor Jesús, ah, sí. Y ha sido, honestamente, yo tengo que confesar, ha sido difícil detenerme en este tiempo para dedicarle unos 5 o 10 minutos a pensar en el nacimiento de Jesús, como una disciplina. Yo los invité y dije, bueno, tengo que hacerlo, 10 minutos. Ay, pero tengo tantas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es, para mí es fácil, iba a decir Jesús fácilmente se mueve, no, para mí es fácil ponerme a mí en el centro y decir, lo que yo estoy haciendo es más importante que lo que Jesús vino a hacer por mí. Y lo cual es un grave error. Entonces, la segunda respuesta. La idea de hoy, ya la dije hace rato, es hacer una evaluación para reconocer qué tan similar es nuestra reacción a la de Herodes. Creo que está mal escrito, pero si me dan ese... Me disculpan eso. La idea de hoy, entonces, es reconocer qué tanto nos parecemos a Herodes. Y sé que nuestra primera idea es, no, yo no lo voy a matar. Pero pasarlo de lado es muy similar, ¿no? Ignorarlo. Podemos aparentar, y esto notémoslo, podemos aparentar cierto interés por Jesús hasta el punto en que podemos engañar a todas las personas. Es más, a veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Esa es una cosa que nos cuesta trabajo, pero podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros? Bien, ahora pasemos a los sabios. La actitud de los sabios o de los magos es muy distinta. Y podemos reconocer que por la forma en que ellos son tratados, es decir, los recibe el rey, por los regalos que ellos dan, que es oro, que es caro, incienso, dicen que era cara, no sé, y mirra también, podemos ver que eran personas importantes. De hecho, en México la tradición es llamarlos los reyes magos. También eran reyes, también eran personas importantes. No sé si eran, la Biblia no dice si eran reyes, pero eran, podemos notar que eran personas importantes y con recursos. Ya dije, la tradición dice que son aquí en México, cuando menos, que eran reyes. Pero si hayan sido reyes o no, tienen un objetivo muy claro: buscar al recién nacido Hijo de Dios para literalmente tirarse con la cara al suelo y adorarlo, entregándole sus presentes. Cuando dice venimos a adorarlo, la palabra que está en el original quiere decir tirarse en el suelo, como lo vemos en las películas, en reverencia, no haciendo berrinche, reverentemente inclinando la cabeza, poniendo la cabeza en el suelo para adorar a Jesús. Y traen sus presentes. Ellos reaccionan de una forma muy distinta a lo que hizo Herodes. Y de hecho a lo que hizo después el resto del pueblo. Ellos no esperaban un Mesías caudillo. Ellos no esperaban un Mesías que los liberara. De hecho, pues, aparentemente ni siquiera eran judíos, así que no era tan importante esto. Pero reconocían que era el rey. Y me sorprende que ellos no se sorprenden al encontrarlo en un pesebre. Su primera reacción fue lógica, fue ir al rey, al palacio, pues porque ahí debía haber nacido. Dicen, aquí no es, reubican la estrella, así como los GPS, ¿no? Ah, es cierto, porque dicen, ¿no? Vieron la estrella, ah, y se alegraron, y se fueron para allá. Y cuando llegan al pesebre, yo hubiera pensado, me equivoqué de lugar, ¿no? Este no es el lugar, estoy buscando al rey, no puede haber nacido. Pero no, es tanta la certeza que llegan y lo reconocen inmediatamente. Vamos a llegar un poco más adelante a esto. Y probablemente no logran entender todo lo que significa, todo lo que implica el que haya nacido este rey. Ellos lo reconocen como rey, pero probablemente no entienden lo de la salvación, no saben nada de la crucifixión, pero saben de alguna manera, porque han estudiado la Biblia, los textos sagrados, porque bueno, no tenían la Biblia, y han comprendido aún mejor que los mismos judíos que se dedicaban a estudiar la Biblia. Esto es sorprendente, me sorprendió bastante. Y no se limitan a un conocimiento racional que desafortunadamente nosotros de herencia presbiteriana tenemos. Nuestra relación con Dios es muy racional. Sino que también, como dije hace rato, los lleva a la voluntad de hacer algo. Porque hubiera sido, ah, mira, van a ser el rey de los judíos allá en Belén. Ah, qué bueno. Está haciendo frío. Mejor, es muy lejos. Mejor nos quedamos aquí. Todavía no hay MTV, pero de seguro, no sé, tenemos camellos que, no sé, tenían cosas que hacer. Pero el conocimiento hizo que su voluntad los llevara a hacer este viaje. No sabemos qué tan largo es, pero aparentemente fue un viaje largo. Entonces, conocer a Jesús no nada más es aquí, sino la voluntad. Y ahí es donde empezamos a ver. Porque yo creo que la mayoría de los pensamos, no me parezco a Herodes. Pero el conocer a Jesús, ¿me mueve la voluntad para hacer algo? ¿O me deja igual? Porque entonces la balanza se inclina más hacia Herodes. Y probablemente no queremos eso. Estas personas, los magos, están atentas para tratar de comprender lo que Dios les dice. Son las personas, no sé si la palabra sea mística, pero son personas que están atentas a lo que Dios dice. Porque han visto su estrella y de alguna manera entienden el significado de la estrella. Y no nada más dice que ven la estrella, sino que se alegran. Entonces, no solamente es la mente, no solamente es la voluntad, sino también hay esta alegría. Y a veces nos falta esta alegría. No escuchamos las noticias. Yo he estado leyendo las noticias más tiempo ahora que no tengo que ir a trabajar a la universidad. Y son deprimentes, ¿no? Pero conocer a Jesús dice que los llenó de alegría cuando vieron la estrella porque sabían a dónde iban. Son sensibles a la voz de Dios. Por eso es que ellos entienden el mensaje que Dios les manda. Y cuando ven cuando tienen este sueño, saben que fue de Dios. Ahora, lo que te voy a decir es que no debemos despertarnos cada mañana y pensar que cada mensaje queda. Yo, de hecho, anoche, casi nunca recuerdo mis sueños, pero anoche soñé, o esta mañana, no sé, que mis vecinos me decían, llegaban con unas cajas de plástico y me decían, en esta tienda hay muy buenas ofertas. De hecho, ni siquiera existe la tienda. Pero difícilmente puedo pensar que ese es un mensaje de Dios. Eran sabios para discernir cuál era un mensaje de Dios y cuál no es un mensaje de Dios. O sea, vamos viendo todas estas características que son bastante buenas. Son sensibles. Porque pudieron haber dicho, no, nada más fue un sueño. Un sueño como muchos otros, ¿no? Son sabios. O sea, cuando pueden discernir, cuando pueden entender cuál sí es y cuál no es, muestra sabiduría. Porque a veces nos falta eso. ¿Cuál agarro? ¿Qué hago? Son personas que perseveran. Primero hicieron el viaje. Luego llegaron al palacio. Y no era en el palacio. Si no hubieran sido perseverantes, bueno, ya intentamos. Es como cuando quieres hacer la tarea y de pronto te das cuenta que se te olvidó la libreta y bueno, ya no la hice. Pero el que persevera dice, no, tengo que hablar por teléfono, tengo que tratar de conseguirla. Ellos llegaron al palacio, no es aquí. Ah, vamos a regresarnos. No, vamos a seguir. Ya llegamos hasta acá, vamos a continuar. Siguen perseverando, no se dan por vencidos, ni se quedan satisfechos con lo que han logrado. Porque ellos saben lo que tienen que hacer. Es muy claro, cuando llegan al palacio, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella levantarse y hemos venido a adorarlo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Jesús, sí, es el domingo, ¿no? Ay, qué flojera. Hoy es la final de la Eurocopa. ¿De cuál es? ¿Cómo se llama? El Mundial de Clubes, ¿no? Chin, es en Arabia Saudita, no sé dónde es. Es al otro lado del mundo. Algo por el estilo. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Desde el principio de la historia, ellos saben lo que van a hacer. Al final de la historia, ellos hacen lo que dijeron que iban a hacer. Se postran ante Jesús a adorarlo. Saben que este niño que están haciendo es mucho mayor que todo, mucho mayor que ellos. Y dejan de lado su abolengo, sus riquezas, y admiten abiertamente que vienen a postrarse delante de él. No es como que les da vergüenza. Hoy somos magos, tenemos mucho dinero, traemos oro, traemos estos, también en la imaginaria mexicana, es el caballo, el camello y el elefante. No sé si eran, tampoco sabemos eso, pero bueno. Pero venían con sus regalos. La Biblia sí nos dice que eran oro, incienso y mirra. Y nos dice, bueno, les trajimos estos regalitos para que vea que somos buenos. No, le trajimos estos regalitos porque nos vamos a postrar. Y se lo dicen al rey. Y se lo dicen a toda la gente que está presente en la corte. No, no les da vergüenza, ¿no? Tercera pregunta, tercera respuesta. Sus actitudes muestran su amor y su reverencia por Jesús. Y aquí es donde empezamos con la balanza. Parecía como que no nos parecemos tanto a Herodes, ¿no? Como, yo no. Pero cuando empezamos a ver la actitud de los... Como, tampoco esta, ¿no? Estoy en medio. Y ojalá podamos irnos a la de los magos, a de los reyes. Y a todo esto, que ya es mucho lo que han hecho, hay que agregar que étnicamente, ya lo había mencionado, no son parte del pueblo de Dios. Uno hubiera esperado eso de parte del pueblo de Dios, pero son extranjeros. Son gente que el pueblo de Dios considera inferiores. Y eso me hizo pensar mucho en la iglesia. Porque yo creo que a veces en la iglesia, fuera de la iglesia se conoce más del amor de Dios que adentro de la iglesia. Cuando hicimos el viaje en bicicleta, mi esposa y yo hace ya muchos años, que tocábamos en las iglesias para que nos dejaran dormir en sus terrenos o donde fuera. Tocamos muchas veces, pero las iglesias nos sorprendió porque había iglesias como la nuestra que doctrinalmente, teológicamente, nos parecen muy centradas. Y cuando uno estudia la Biblia dice, sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando tocábamos, No, aquí no pueden quedarse, por favor. Vengan mañana que esté todo el consejo. Y nos cerraban la puerta. Y había iglesias que uno las veía y decían, están bastante perdidos en lo que dice la palabra de Dios, pero que nos mostraban amor. Pero si así, pásenle. ¿Tienen hambre? ¿Por qué no se quedan otro día más? ¿Por qué no? Los invitamos a nuestro culto. Y dice, qué barbaridad, ¿no? Nos debe sorprender, por ejemplo, todas las iniciativas que están haciendo las ONGs para ayudar a los pobres, a los migrantes. Mientras la iglesia, y a veces somos tan duros como, no, la ley dice que no deben estar aquí. ¿Pero qué decía Dios? Recibe al extranjero. ¿Pero qué dice Dios? No es lo que decía Dios. Porque la tenemos mucho aquí y poco acá. Y nos pega a todos. O sea, cuando yo leí esto, me incomodó. Entonces, no creen como que palomita, palomita, palomita. No, tampoco. Es un camino que debemos ir recorriendo. El mensaje es muy fuerte. El mensaje verdaderamente es fuerte. Cuando íbamos a llevar tortas a los hospitales, nos sorprendía que de diferentes organizaciones no cristianas llevaban tortas y llevaban tamales. Y qué bueno, o sea, no estoy diciendo. De hecho, mi postura es, yo creo que es una mala inversión porque no haces un contacto. Alivias algo muy rápido, pero no tienes este contacto que desearíamos tener, ¿no? Pero bueno, es bueno. Y si ya está alguien haciendo eso, busquemos otras cosas que hacer. Bueno, ahora somos un grupo muy pequeño, pero no debemos olvidar mostrar el amor de Dios. Entonces, vamos a ir recapitulando. ¿Cuáles son estas características que tenían los hombres? Entienden las Escrituras en un nivel racional. La Biblia, el cristianismo, no está peleada con el racionalismo tampoco. Lo estudiaron, lo entendieron, lo pensaron bien. Y estaban estudiando, obviamente, lo conocían. Y no es una idea abstracta, esa fue la primera. La segunda, no están en sus hojas, pero si quieren luego les paso el texto. No es una idea abstracta por la que ellos se alegran, sino sus corazones y su mente también, perdón, no es una idea abstracta, coma, ellos también se alegran. Su corazón y su mente están conectados con su cerebro. Porque a veces somos o todo corazón o todo cerebro. Nos cuesta trabajo diferenciarlo. Pero ellos tenían este balance corazón y cerebro. Corazón y cerebro. Entonces tienen emociones. Y la combinación de estos conocimientos y estas emociones afecta positivamente sus voluntades, hace que hagan cosas, no se quedan sentados. Estaba viendo un video que después les voy a compartir, está en inglés, pero es muy gráfico. Y dice, Jesús nunca tuvo esta idea. Y está una iglesia y toda la gente llega. Dice, Jesús tuvo esta idea. Y de la iglesia está saliendo la gente a alcanzar otras personas. Dice, es cierto. Es cierto. La voluntad. Pues hay que venir para alimentarnos, pero después hay que salir para servir. Son sensibles a la voz de Dios. La distinguen claramente. Perseveran, no se dan por vencidos fácilmente. Son humildes porque reconocen que un niño recién nacido es digno de recibir su adoración. Y nuevamente tenemos que preguntarnos ahora, ¿verdaderamente nos parecemos? ¿Verdaderamente nos aplicamos al estudio de la Biblia para entender lo que dice la Biblia? ¿Nos llena de emoción saber lo que hizo Jesús cuando vino al mundo como bebé para darnos salvación? ¿Estamos motivados para actuar? ¿Somos sensibles a lo que Dios nos dice y que quiere que hagamos? ¿Perseveramos aunque un camino parezca difícil o largo? ¿Con humildad nos postramos delante de Él para adorarlo? Y eso se pregunta mucho en nuestras oraciones, ¿no? Señor, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Señor, te doy gloria, gloria, gloria, gloria. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Esa es la conclusión. Llegamos al final de la historia y también a la conclusión. Ya hablamos de las características. Estamos buscando a Dios con todo nuestro ser. Jesús dice a sus escuchas, Ama al Señor. Fíjense cómo se resume lo que dice Jesús a lo que hicieron estas personas. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo su cuerpo, como lo estaban haciendo estas personas. Parece que los sabios de Oriente lo demuestran con la música que están haciendo, con lo que están haciendo en realidad. Pusieron su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas y sus recursos, al final también vamos a ver. Y su esfuerzo dio fruto. Hacia el final, leímos hasta el 12, pero el 11 dice, cuando llegaron a la casa, no dice, se sorprendieron porque era una casita, o porque estaba entre animales. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Postrándose, lo adoraron. Y presentaron sus regalos. Bueno, aquí dice casa porque es cierto, los estudiosos están de acuerdo en que no llegaron al pesebre, sino que ya había crecido un poquito el niño Jesús, no era recién nacido. Pero aún así no se sorprendieron, que no estuviera en el palacio. Postrándose, lo adoraron y le dieron sus regalos. Su devoción en la búsqueda sincera de Jesús culmina cuando ellos se postran adorándolo. No es como, ¡sí, lo logramos! No, llegamos para postrarnos. Entonces la invitación es para que este año que está terminando, nos propongamos, primero evaluemos esto, pero nos propongamos buscar a Jesús de una forma proactiva, cada día. De hecho, los invito a que empiecen, ya quizás es un poco tarde, pero que busquen un devocional diario, un libro devocional, que lean, que los alimente. Aparte, lean la Biblia. Busquemos de una forma proactiva, no nada más el domingo, no nada más a ver qué me llega. Porque bueno, nos llegan muchos mensajes, ¿no? Pero yo acercándome a las palabras de Dios, yo buscando entre otras personas que conocen de Dios, que nos postremos, que nos pongamos de rodillas, que lo adoremos y le entreguemos nuestras ofrendas. También esa parte a veces nos cuesta trabajo. Sí, yo te amo de todo corazón, dame tu dinero. Bueno, de todo corazón, pero no de toda mi cartera, ¿no? Pero que le entreguemos, honestamente pensemos, ¿estoy comprometido con Dios? No es para que yo me quede con las ofrendas, de hecho saben que no toco las ofrendas, ¿no? Pero es una forma en la que mostramos que algo nos interesa. ¿Por qué llevamos a nuestros niños a escuelas privadas? ¿Y estamos dispuestos a pagar? Pues porque estamos convencidos de algo. ¿Por qué compramos, no sé, un seguro? ¿Por qué invertimos el dinero? ¿Dónde lo invertimos? Porque pensamos que vale la pena. Y a Dios, nuevamente nuestras acciones externas pueden decir una cosa, pero nuestro corazón está dictando otras cosas. Porque solo la otra cosa es solamente Él lo merece. Solamente Dios merece toda la honra y toda la gloria. Todo es de Él y debemos hacerlo. Y para terminar, les voy a pedir que los que puedan, los que deseen, nos pongamos de rodillas. No lo hacemos normalmente. Está incómodo, está frío totalmente el piso, pero va a ser una oración no muy larga. Si les incomoda, pueden no hacerlo. Dios nuevamente está viendo nuestros corazones. No es lo que hagamos nada más exteriormente. Entonces vamos a, si podemos hacerlo delante de Dios. Dios Santo, Dios Eterno, Señor, que tu palabra llegue a nuestra mente, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras voluntades, Señor, y que nos transforme para que podamos, Señor, de todo corazón, hincarnos delante de ti, postrarnos delante de ti, Señor, y darte la honra y la gloria que tú mereces. Señor, ayúdanos también a evaluar lo que te estamos dando. Y Señor, que nuestras acciones externas correspondan a lo que está pasando en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Transfórmanos. Estamos a punto de empezar un año nuevo y te pedimos, Señor, que podamos perseverar buscando, Señor, tu presencia todos los días. Perdónanos cuando no lo hagamos, Señor, pero ayúdanos a recordarlo y a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.